Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda y nos agrada tenerles en el análisis semanal de la lección de la Escuela Sabática. Tenemos como siempre un invitado especial para tratar el tema Más allá para el profeta. Bienvenidos. Avanzamos en el estudio del libro del profeta Jeremías y la lección de esta semana nos indica que la vida cristiana no es un desfile, sino es una batalla. Y aquí encontramos un profeta que se ha calificado como el profeta llorón. Hay muchas razones para que lo sea. Vamos a ver este tema y hemos invitado al profesor Milton Andrés Jara. Profesor, gracias. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Es un gusto. El tema es Más allá para el profeta y un versículo muy diciente. ¿Partimos de ahí, profesor? Sí, señor. Es interesante encontrar que muchas veces las condiciones en las que nos encontramos nosotros, y especialmente al cumplir una misión específica, no nos da como la garantía de tener nosotros un éxito en la misión o en el trabajo que vamos a hacer. Parece dar a entender el versículo de manera inicial, persuadirlo. ¿Cómo así persuadirlo? Algunas otras versiones mencionan que ese persuadir es como convencerle a que actúe en una manera específica sin importar los contextos. Y conociendo un poco Jeremías, al inicio de su libro menciona que él estaba dispuesto a cualquier situación. Pero acá él empieza a mencionar unas palabras que uno dice, es que tú como que me persuadiste, diciéndolo un término más cercano a nosotros, que casi que tú me obligas a hacer algo que yo no quería, cuando inicialmente él estaba dispuesto. Es sabio, digámoslo en este momento, encontrar un versículo así porque nos da a entender que Jeremías, aunque era el mensajero de Dios, también era como tú y como yo. Hombre. Importante ese detalle. Era hombre. A través de todo este libro hemos notado y vamos a notar que el tema de gracia y oportunidades se presenta. Hablemos de eso, profesor Jara. La gracia, muchos de nosotros conocemos que es la oportunidad inmerecida que Dios nos otorga al habernos nosotros alejado de Él por la condición del pecado. Pero realmente, cuando entendemos lo que es la gracia de Dios, son esas mil y una oportunidad que Él nos da nuevamente de encontrarnos en una condición de agrado ante su presencia. Él quiere salvarnos. Ese es como su común denominador en todas las situaciones que Dios interviene. Quiere salvarnos y quiere darnos a cada uno de nosotros la oportunidad de ser amados por ese Padre Celestial. Ahora, cuando nosotros vemos directamente al profeta, encontramos que también habían profetas malos o impíos. Pero aún así, en medio de esa situación, como dice Jeremías, ¿por qué tú quieres hacerlo? ¿Quieres salvarles? La respuesta es obvia, porque quiere que ellos también acepten esa verdad. La gracia que Dios provee, indudablemente, se ofrece a aquel que no le ha aceptado. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son aquellos que necesitan de Dios? La respuesta es tú y yo. ¿Por qué? Porque tú y yo, o todos los que estamos en este mundo, necesitamos ese Salvador. Y esa es la gracia de Dios que Jeremías expresaba en sus palabras, en su mensaje, de por sí que era fuerte. Y en el contexto en el que él lo hacía, la situación cultural no era la mejor, digámoslo espiritualmente. ¿Por qué? Porque habían comodidades sociales, comodidades culturales, digamos, había una serie de beneficios que no querían perder ellos, ¿no? No, indudablemente. ¿Por qué perder? Vienen a intranquilizarnos aquí ahora con un mensaje. Traes un mensaje, tú no eres conocido, no tenemos referencias de ti, y vienes con un mensaje tan duro. Pues creo que no viene al contexto, dirían muchos. Mire, todo esto es bueno. ¿Y tú cómo vienes a decir que nos van a castigar, nos van a destruir? Por eso el mensaje de Jeremías era duro, pero era un mensaje de gracia, de oportunidades para esta población o para los oyentes del momento. Así es, y es un momento muy dramático. En los versículos que menciona la lección, habla en términos fuertes. Por ejemplo, dice, cosa espantosa y fea ocurre en este país, ¿no? desde el sacerdote hasta, desde el profeta hasta el sacerdote, todos prevaricadores, un pueblo que así lo quiere. Hablemos, por favor, acerca de las consecuencias que surge Jeremías al cepo, a la cárcel, y estaba trabajando para Dios. Sí, me parece interesante que Jeremías, un hombre dedicado a Dios, consagrado a su servicio, además de eso, dispuesto, ¿cierto? A pesar de todo, él estaba dispuesto, pero nunca pensó que esa disposición lo llevaría al cepo. Ahora nosotros decimos, bueno, el cepo, pobrecito Jeremías, pero el cepo para nuestro contexto puede ser cualquier situación que nos aleja de Dios, cualquier eventualidad que consideramos que es más importante que Dios, el cepo. ¿Saben por qué lo ganó Jeremías? Podemos tener nuestro cepo, ¿no? Claro, tenemos todos un cepo. Puede que lo tengamos en la casa, en el trabajo, donde están los amigos. Un placer cualquiera que nos aleja de Dios, eso lo podríamos llamar como cepo. Pero mire, el cepo de Jeremías se lo ganó porque él dijo, en este lugar no aceptan a Dios, por tal motivo viene el castigo. Claro. El cepo no se lo ganó él por una desobediencia a Dios, sino por ser obediente. Así interesante. Nosotros tenemos en ocasiones, cargamos como nuestra cruz, como dice también en el Nuevo Testamento, por decisiones nuestras, por gustos nuestros, por satisfacer nuestros deseos. Pero en este caso, se lo ganó Jeremías por obedecer a Dios. ¿Cuántas veces, por ser fieles a Dios, no nos regañan, nos gritan, tenemos dificultades académicas, no tenemos empleo? Y muchas veces decimos, Señor, si soy fiel a ti, ¿por qué me pasa esto? Sí. Ese es un tremendo interrogante, ¿no? Porque la gente dice, yo le sirvo a Dios, lo primero que hago es seguirlo. ¿Y por qué estas consecuencias? ¿Tenemos como un concepto equivocado de lo que es la vida cristiana? Consideramos, algunas personas consideran que ser cristiano es entrar en una burbujita de perfección y absoluto bienestar. Ahora toda bendición con nosotros. Eso pensamos. Pero hay una buena intención en la siguiente frase. Muchos decimos que buscan a Dios, o muchos buscan a Dios porque quieren estar bien. Y realmente cuando buscamos a Dios es cuando a veces la vida se complica más. ¿Sabe por qué, pastor? Sencillamente porque Satanás empieza a preocuparse más porque se le está saliendo uno de sus caminos. Nos está perdiendo. Eso, y tiene que usar todas sus estrategias. En esta situación especial, Jeremías estaba fiel a Dios, pero quería Satanás callar esa voz que quería corregir el mal. Y como quería callarla, ¿cómo hago? Castiguémoslo. Ponerle cepo a una persona era una estigma social muy cruel, muy terrible. Todos los decían, el que estuvo en el cepo. Y cuando iba al cepo, no era nada agradable de por sí físicamente. Jeremías aguantó y se preguntaba, ¿por qué? Porque yo, Señor, sí hago tu voluntad. Pero él en esa pregunta sabía que tenía la respuesta. Y no era el por qué exactamente, sino era la misión a la cual Dios le había enviado. La misión que él debía cumplir, y es tu misión y es también mi misión. Contar de la verdad de Dios, sabiendo que a veces hay dificultades, pero esa verdad nos dará una eternidad. Y profesor Jara, cuán importante es entender eso. Usted me hizo recordar el momento en que Israel está frente al mar, desfiladeros a los lados, enemigos atrás. Pero ellos miran arriba y ven que la nube está ahí. Es decir, Dios los guió a ese lugar. Y esa es una seguridad para uno, ¿no? ¿Sabes? Sí, si está ahí, está porque estaba cumpliendo el plan de Dios. Eso es correcto. Es bueno recordar que Dios siempre provee para nosotros lo que necesitamos. A veces no es lo que deseamos, pero lo que necesitamos, ¿cierto? Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no podemos decir que ese versículo dice que nos quita las dificultades. No. Esas dificultades, la señora White dice que son el esmeril que pule nuestro carácter, lo que llevaremos al cielo, el carácter. Sí, es que después de esa experiencia, volviendo a lo del Éxodo, Elena G. de White utiliza la figura del metal. Dice, somos tan precioso metal que por eso nos coloca en el fuego. Profesor, viene un momento difícil. Todos los seres humanos, escribió alguien, pasamos por un momento en que nos parece preferible la muerte a la vida. Caemos en la esclavitud de la servidumbre, en la incredulidad. Y aquí hay un hombre que tiene que cumplir la misión. Y a pesar de todo, ¿hay que cumplirla? Pues, pastor, siendo directo a la respuesta, hay que cumplirla. Hay que cumplirla. No tenemos otra opción, hay que cumplirla. Ahora, lo interesante es que mientras la cumplimos, tenemos el sustento y el apoyo divino. ¿Eso qué significa? Que aunque pueda ser el camino muy duro, muy complicado, Dios va a estar ahí. Como usted mencionaba, la nube va a estar sobre nosotros, librándonos de muchas dificultades aún más grandes que la que nosotros tenemos que enfrentar en ese instante. La naturaleza humana siempre quiere llevarnos a ese confort, a esa estabilidad, sin interesar que tengamos que quebrantar los principios. Cuando uno es fiel a los principios, Dios nos provee muchas bendiciones. Tal vez no sea la abundancia, porque tal vez la abundancia nos aleja de Él, pero sí nos provee lo que necesitamos, como decíamos anteriormente. La naturaleza humana siempre quiere menos compromiso y más bienestar. Y Dios nos dice, entre más comprometido seas conmigo, ahorrarás para la patria celestial. Que esa es, en última, el mensaje que Jeremías llevaba. Ustedes, por favor, cumplan, obedezcan, que Dios tiene para ustedes una gran bendición. No es esto pasajero, estos bienestares de la cultura o del contexto económico, pero quiere darles a ustedes algo mejor. No lo entendía, pero bueno, Jeremías tenía que seguir predicando, cumpliendo la misión como nosotros. Profesor, algo más antes de ir hacia la conclusión, porque el tiempo ha avanzado. En este momento alguien puede estar pasando una prueba severa, como Jod, como Elías, como Jeremías, de decir, maldito el día en que nací, el día que dijo, se dijo, es concebido varón. Sí. ¿Qué mensaje podríamos darle a esa persona en este instante? En esos momentos de debilidad, es interesante, muy apropiado, me parece oportuno, el Salmo número 1. Bienaventurado el hombre. Y cuando decimos hombre en la Biblia, decimos hombre, mujer, niño, toda persona que se propone en su corazón servirle a Dios. ¿Sabe? En lo que Jeremías enseña, trae una analogía muy bonita. Y es la del alfarero. No sé si la recordamos todos. Dice que el alfarero decide qué hacer con la cerámica. En algunas ocasiones tuve la oportunidad de trabajar en cerámica, en algunas clases de arqueología. ¡Ah, qué bien, profesor! Y las primeras vasijas que hice me quedaron mal, pastor, torcidas, pero como era fácil de destruir, las volví a hacer, ¿cierto? La circunferencia, y volvían, la ponía en el torno y empezaba nuevamente a hacerlo. Pero acá tenemos una vasija que ha sido utilizada, tengo evidencia, porque ha sido quemada, ¿cierto? Y su uso se ha visto, mire, aquí está partida, tiene unas grietas. Esta vasija en su momento fue de gran utilidad para las personas que lo hicieron. Pero Dios ha hecho de ti y de mí una gran vasija. Vasija que indudablemente será para honra y gloria de Él. Amén. Pero hay vasijas, o muchos de nosotros estaremos así duros, que ya sonamos como cristal. Algo tan difícil de moldear a veces. Pero Él dice, si tú quieres que yo trabaje contigo, está bien, puede que estés duro, pero tienes espacio para mí adentro. Mira, ahí está, hay un gran espacio. Y en ese espacio Dios pone en nuestro corazón gracia, amor. Y dice el Salmo número 1 al final, dice, todo aquel que decide ser una vasija que honre a Dios, ¿sabe qué le va a pasar, pastor? Dice, tendrá fruto a su tiempo, que dure para siempre, y fruto a su tiempo. Profesor, y esto nos indica que Dios da nuevas oportunidades. Pastor, eso es lo más lindo de Dios. Da nuevas oportunidades. Aquel que se ha alejado de Él le dice, muy bien, te alejaste y te hiciste duro, mire, pero tienes algo para mí. Tienes vida todavía. ¿Sabe? Alguna ocasión me decía una persona en un distrito, me decía una hermana, ay, ojalá yo hubiese aceptado a Dios cuando era niño. Tiempo después encontré a alguien que dijo, que se estaba bautizando, y dice, yo estoy muy joven para esto, cuando esté adulto. Y creo que esa es la situación en que muchos podemos estar. El tiempo oportuno no es si tengo 70 o 80 años. El tiempo oportuno es ahora. Ahora que tú estás escuchando el mensaje, ahora que estás conociendo la Biblia y ahora que te has dado cuenta que eres una vasija que honra y glorifica a Dios. Dentro de ti puedan haber grandes frutos que honren a Dios y sean de bendición para otras personas. Definitivamente, profesor Jara, una vez Dios nos ha llamado, no hay alternativa real diferente a aceptar ese llamado. Pastor, es lo mejor que podemos hacer nosotros, aceptar ese llamado de Dios. Puede que acá, como Jeremías, seamos llevados tal vez al cepo. Puede que acá seamos llevados a diferentes lugares no agradables y se burlen por la fe de nosotros. Pero nuestra recompensa es en la patria celestial. Aquí Dios nos dará también bendiciones, muchas bendiciones, tantas que tal vez no las podremos contar, pero todo debemos dedicarlo a la honra de Dios. Y dice el Salmo, porque se deleita en Dios. Y ese debe ser el compromiso de nosotros. Aunque Jeremías la veía difícil la situación, se deleitaba en Dios y cumplió la misión. Profesor Milton Andrés Jara, muchísimas gracias. Hizo una pausa en su trabajo de investigación para estar con nosotros. Pastor, siempre será un gusto hablar de Dios. Amén. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Este es el programa Escudriñando las Escrituras, que cada semana ofrece un análisis de la lección de la Escuela Sabática. Y como ustedes ya lo notaron, queremos incluir a todas las personas. Para todos es el Evangelio de Esperanza. También queremos invitarles para que en sus móviles tengan el aplicativo STV y descargar la lección para compartirla en la iglesia con los amigos. Gracias por acompañarnos. Les esperamos cada semana. Dios les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.